El síntoma principal, el más frecuente, el más intenso, el que da más molestias del sobrecrecimiento bacteriano y algunos suplementos que suelo recomendar, que son de venta libre, que son a base de, algunos de ellos, no todos, a base de herbáceos o a base de sustancias que se pueden comprar sin prescripción médica. Los síntomas específicos del SIBO muchas veces son distensión abdominal, gases, dolor abdominal, diarreas, estreñimiento, náuseas, reflujo, indigestión. Y hablaremos específicamente de varios suplementos para cada uno de estos síntomas. Pero ahora vamos a hablar sobre todo primero de cómo aliviar la distensión abdominal y los gases. La distensión abdominal, este es uno de los síntomas más molestos, ¿no? Y realmente aquí la idea es que muchas personas necesitan tratar de aliviar estos síntomas lo más pronto posible. Y con la lista de espera que tenemos aquí en España, puede ser que es que tardes mucho tiempo en llegar al médico. Y la mayoría de los suplementos que mencionaremos aquí se pueden conseguir en una parafarmacia o incluso online, ¿no? Se pueden utilizar, en los suplementos que mencionaremos, se pueden utilizar para cualquier momento en que haya exacerbación de síntomas. Incluso cuando uno se hace el test de aliento, al tomar el sustrato, que es un carbohidrato que las bacterias van a comer y fermentar, eso puede generar síntomas y se pueden utilizar incluso para aliviar los síntomas que se dan después del test de aliento diagnóstico para el SIBO, ¿no? Y en general, en cualquier momento que tengas recaídas. Aquí hay que hacer una diferencia importante relativamente de lo que es hinchazón y distensión. Son conceptos muy parecidos, pero no son exactamente lo mismo. La hinchazón es la sensación de que uno está hinchado. Muchas personas incluso tienen sensación de hinchazón, pero no tienen realmente una distensión objetiva. La hinchazón se refiere a la sensación que uno tiene y la distensión se refiere cuando ya es objetiva. Es decir, vamos, la distensión se refiere cuando uno puede medirlo con el centímetro o cualquier otra persona lo puede ver claramente que tiene una barriga como embarazada, quizá por exagerar. Pero no siempre la hinchazón va con distensión. Es más, hay algunas personas que tienen lo contrario, ¿no? Que tienen incluso distensión del abdomen, se ve claramente que está distendido, pero no tienen ninguna sensación de sentirse hinchados. Esto es lo que popularmente la gente le dice que está un poquito gordito, ¿no? O que tiene bastante tripa. Pero hay que diferenciarlo, ¿no? Que muchas de las personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano y estos síntomas digestivos, ya sea del SIBO o de alguna otra condición, tienen la hinchazón con o sin distensión, pero tienen la sensación de molestia y presión en el abdomen. ¿Qué suplementos pueden ayudar a aliviar la hinchazón? En primer lugar, el carbón activado. El carbón activado es ese que se utiliza muchas veces en urgencias para las intoxicaciones. Cuando uno se ha ingerido un exceso de pastillas o alguna pastilla de más o por intentos suicidas, muchas veces se les da carbón activado. ¿Por qué? Porque es que el carbón activado absorbe, no absorbente, absorbe todo tipo de sustancias. Se las queda pegadas, pero también absorbe gas. Y eso es el principio por el cual puede ayudar en la hinchazón en el SIBO. Suele absorber todo tipo de toxinas, gas, generalmente no líquidos. Líquidos no los suele absorber mucho, ¿vale? ¿Qué dosis se utiliza? Se suele utilizar dos o tres pastillas, porque muchas veces vienen polvo, vienen pastillas, dos o tres pastillas de carbón activado cuando haya síntomas, cada 2 o 3 horas, ¿no? Tener en cuenta que el carbón activado oscurece las heces, la pone negra la caca, ¿no? Y puede dar también estreñimiento. Ojo, cuidado ahí, porque muchas personas con SIBO tienen estreñimiento, ¿no? Por eso que algunas personas no quieren tomarlo, pero no siempre a todas las personas con SIBO les produce estreñimiento o a las que tienen estreñimiento se los empeora. Es decir, algunas personas, yo he tenido pacientes que no quieren probarlo, pero yo les animo a pruébalo. Pruébalo. Si te empeora, claro, puedes tomar otro tipo de sustancias laxantes, por ejemplo magnesio, para mejorar el estreñimiento y obviamente ya disminuir y no lo vuelves a tomar, pero no siempre da estreñimiento a todas las personas. Cosa importante, el carbón activado no hay que tomarlo con otras medicaciones, con otros medicamentos esenciales, ¿no? Por ejemplo, medicamentos para el corazón, anticonceptivos, uf, no vaya a tener sorpresas, porque ¿qué pasa? Que como te digo, el carbón activado absorbe las sustancias y puede absorber el principio básico de ese fármaco que estás utilizando, ¿no? Así que si es posible, también puede absorber los nutrientes, entonces tómalo aparte de las medicaciones y aparte de las comidas. Yo sé que esto es difícil porque generalmente en el SIBO lo que da más síntomas son después de las comidas, pero trata de hacerlo lo mejor posible. Luego, la simeticona. La simeticona, este sí es un fármaco. Aquí en España, por lo menos, se da con receta médica. En otros países, depende de cada país, ¿no? Pero aquí en España, no sé si hace un tiempo era de venta libre, pero ahora se da con receta médica. ¿Y qué hace la simeticona? La simeticona lo que hace es, las burbujas de gas, lo que hace es romperla en burbujitas más pequeñas. Esto es, como te he puesto antes en las imágenes del tubo digestivo, si tú tienes una burbuja muy grande, probablemente esa burbuja no va a pasar por los esfínteres, no va a pasar bien por el intestino delgado y se queda atascada y eso da más hinchazón. Entonces, lo que hace la simeticona es esas burbujas grandes romperlas en burbujitas más pequeñas. Y al ser burbujitas más pequeñas, son más fáciles de que pasen hacia abajo o que, vamos, que se expulsen hacia arriba, ya sea por eructos o por flatos, por pedos por abajo. Eso es lo que hace la simeticona. En general, para mí, a mi parecer, me parece que el carbón activado es un poco incluso más efectivo que la simeticona, pero a algunas personas también les sirve y les ayuda la simeticona para la hinchazón, sobre todo cuando hay síntomas, pero también prevención, ¿no? Cuando sabes que tienes la típica comida de empresa o cumpleaños, lo que sea, o hay algo tan rico que ya sabes que te vas a pasar y ya sabes que eso te da hinchazón, gases, puedes tomarlo en prevención antes, justamente unos minutos antes o junto con esa comida. Y luego el Iberogast. El Iberogast es un clásico que lo habéis escuchado probablemente en mucha publicidad. Es una mezcla de varias hierbas. Se toma directamente. Es unas gotitas. Tiene sabor a regaliz. Lo puedes tomar directamente en la boca o diluido en un poquito de zumo o de agua, ¿no? La dosis son de 20 a 30 gotas. Y también ayuda a la distensión, pero ayuda también a otros síntomas, como veremos más adelante en otros vídeos sobre los otros síntomas digestivos y los suplementos específicos para ellos. Tiene también un efecto procinético. Un efecto procinético, es decir, que ayuda a la motilidad del intestino delgado. Específicamente, ayuda al complejo migratorio motor, del que hablaremos más adelante en otro contenido sobre las causas del SIBO, del daño en la motilidad del intestino. Pero se utiliza también incluso como para prevenir incluso las recaídas. Puede tener cierto efecto procinético y también se puede utilizar a veces después de los antibióticos. Pero en este caso suele ayudar también bastante con la distensión abdominal. Se absorbe bastante rápido en el estómago y también se absorbe rápidamente en la boca directamente sin que llegue al estómago, si se pone debajo de la lengua. Ojo, como te he mencionado hace un momento, no suele ser absorbido mayormente por el carbón activado. Pero idealmente mejor no mezclarlos juntos a la vez, ¿no? Y si estás tomando también carbón activado para los síntomas de hinchazón, que puedes hacerlo perfectamente y combinar estos dos con el Iberogast, trata de más bien tomar el Iberogast, el carbón activado te lo tomas en pastillas y el Iberogast preferible lo mantienes en la lengua, ¿no? Lo mantienes en la lengua unos momentos en la boca y por ahí se absorbe, por esa vía, antes incluso de llegar al estómago.